el saxofón. Yo quise ser libre y no me dejaron. Yo quise ser bueno y me maltrataron. El ser humano a veces es muy cruel y te hace daño aunque le seas fiel. Bueno, y me maltrataron.